Primero que nada, ¿qué signo sos? Soy el signo Géminis. ¿Crees mucho en los signos y por qué? No creo mucho, pero creo bastante. Leo mucho al respecto y varios de los textos o de lo que leo coinciden mucho con mi personalidad. ¿Te importa el signo al conocer gente nueva? Depende, pero no siempre me fijo en eso porque no siempre creo que los signos tienen que ver con las personas. Por ejemplo, yo tengo la mayoría de mis amigas que son Escorpio y supuestamente esos dos signos no coinciden, que en la mayoría es verdad, pero dependiendo de la persona lo manejan, intenta llevarlo si es que realmente le importa la amistad o le importa la persona. ¿En qué te sentís identificada con tu signo? Que soy una persona carismática y divertida, pero también soy dispersa y autodestructiva. ¿Cómo crees que sos en el amor? La verdad que no me llama mucho eso. Para empezar, nunca tuve novio, nunca me atrajo nadie. No me llama nada la atención, pero creo que sería una persona atenta y daría tipo el espacio si es necesario, pero respetaría los límites. ¿Qué signo crees que es muy malo en el amor? Puede ser Leo, sino también está Piscis.